Madrecita está resentida, madrecita está resentida, porque hace tiempo no te escribo. Pero no sufras, madrecita, no creas que te he echado en olvido. Pronto voy hacia ti, viejita, porque duda de mi cariño. Pronto voy hacia ti, viejita, porque duda de mi cariño. Quiera que voy, madre, donde quiera que voy, te llevo grabada en mi mente y siempre pidiéndole a Dios que te dé vida eternamente para tener siempre tu amor, porque yo no quiero perderte. Para tener siempre tu amor, porque yo no quiero perderte. Con este noble corazón voy a cantarte, madrecita, que vive repleto de amor. Para ti, madre resentida, yo te canto en el día de hoy, pa' que te llena de alegría. Yo te canto en el día de hoy, pa' que te llena de alegría.